hermanos, que vayan a Galilea y vi anunciada a mis hermanos, que vayan a Galilea, que allí me verán, que allí me verán. Los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, y Jesús les dijo: me ha sido dado la tierra, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado. Y de anunciada a mis hermanos que vaya vosotros, ved que yo estoy con vosotros todos los días, ved que yo estoy con vosotros, ved que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. Id y anunciad a mis hermanos. Bye.